En relación con la explosión experimental de la ojiva nuclear de Corea, que manifestó sin reservas la capacidad de la potencia nuclear del Chuche, el periódico nepalés Daily Express y los sitios web de la Asociación de Amistad Francia-Corea y la Vanguardia Juvenil Roja, adjunta al Partido Rusia Trabajadora, publicaron sendos trabajos. Los autores expresaron que esa medida autodefensiva de Corea es la manifestación de la voluntad superdura de Corea contra la amenaza de guerra nuclear y el alboroto de sanciones de Estados Unidos de América y otras fuerzas hostiles, y que estos deben dirigirse no hacia el camino de aceptar la sanción al país asiático, sino aceptar su propuesta de diálogo. Por otra parte, con el mismo motivo, la sucursal chilena de la Asociación de Amistad con Corea publicó la declaración el día 20.